¿Había alguna tarea la semana pasada? Era el significado de Belén, Belén o Efrata. algo que pasó en Belén, ¿cierto? A referencias de Belén. Sí. Lo que yo encontré de qué Hable significa, más fuerte. lo que yo encontré que significa casa de pan, antes se llamaba Efrata, luego se llamó Belén. Los antepasados de David vivían allí. Los filisteos pusieron una guarnición en ella y el Mesías estaba destinado a nacer allí. Estaba destinado, ¿por qué? Porque alguien dio una profecía. Sí. ¿Quién dio esa profecía? Isaías. Fue Isaías. No lo tiene No anotado en la tengo tarea. claro, no. Ya, No, eso es. yo no encontramos eso. ¿Algo Ya. diferente? Yo no, que sí, que Belén en hebreo a veces se le llamaba Efrata y era para distinguir de Belén, de Zabulón, se la denominaba Belén de Judá o Belén Efrata, que era para distinguir, bueno. Y claro, lo otro que también, que era de casa de pan, Efrata o Belén, y lo otro eran concordancias nomás, que donde hablaba de, que era en Mateo, que hablaba de Belén, en Lucas, en Número, en Ruth, y en Malaquías 5:2, que se me quedó como más sonando. ¿Qué dice ahí? Dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernador en Israel. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Desde la día de la eternidad. Ese es la versión. Malaquías. Malaquías Esa es 2:5:2. la profecía que indicaría de ahí nacería El el Mesías. gobernador, el Mesías Bueno, yo de no te ahí. esa, ¿no? Porque la otra hablaban como cosas muy dispersas. Pero, Hay una que habla que Zabulón fue de esa tribu tuvo la parte de Belén en el tiempo que fueron repartidas las tierras. las tierras. Ya. Tania, una cosita. Ya no está ¿Qué haciendo las tareas, ¿eh? tal? Sí. Ay, Lucas. Ya, la cosa es que, bueno, aquí en Belén, entonces vemos en el capítulo 35, versículo 19, que murió pues Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, es decir, Belén, que erigió Jacob un pilar sobre su sepultura, ese pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y ahí en algún momento hay otra profecía que no está relacionada con esto, pero dice que Raquel estuvo de lloro porque mataron sus hijos y no quiso ser consolada. Raquel. Eso fue una profecía cuando murieron Los niños que mandó a matar Herodes cuando se enteró de que cuando fueron los Reyes Magos. los sabios magos, los sabios reyes, eran seres sabios más que magos. Más que magos. Claro. Y entonces ellos fueron por el lugar y este otro, ¿cómo es que van a ser un rey aquí si yo soy el Eso. rey? Dijo. Entonces él mandó a matar a todos los niños y averiguó y les dijo a los del pueblo, le dijo, oye, averígüeme dónde tendría que nacer el Mesías. Y más o menos cuándo, porque mató de 2 años para abajo. Claro, Sí, eso estaba en Mateo. y ahí mandó a matar a la gente que era de esta zona, De Belén. de Belén, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta cómo son las profecías y cómo se van hilvanando desde el principio hasta el final y van tomando fuerza. Por eso que en esa profecía dice, Raquel no quiso ser consolada. ¿Por qué? Porque esa tierra estaba marcada por el pilar de Raquel. ¿Te fijan? Ahí se hizo un pilar en memoria de que ella Murió, murió allí. fue enterrada. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde tiene significado cuando leemos en el Nuevo Testamento que dice que Raquel no quiso ser consolada. Porque estaba su resto ahí. Estaban los restos de ella, señalando que esa zona sería y que la gente que estaría ahí no tendría consuelo porque les mataron sus bebés. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, así se y puede. Que hasta el día de hoy se llama la columna de Raquel. Claro, hasta el día de hoy dice allí, pero no es el día de hoy de nosotros, no sabemos si eso todavía existe. Eso lo ignoramos, hay que ver la arqueología bíblica, hay que saber qué pasa con esos puntos, pero la mayoría de los puntos de donde están los huesos de los patriarcas todavía existen, pero yo lo desconozco. Así que ahora vamos a capítulo 37, versículo 12. La semana pasada vimos que Jacob, sin mirar, ¿cuántos años tenía José cuando él iba a ver a los hijos? A los hijos de... A los hermanos. Tania. No me acuerdo. Ya, ustedes tienen que... Pues era chico, ¿no? Ustedes tienen que toda la semana estar repasando lo que vimos para ir aprendiéndose los datos. Walter. No estoy seguro si eran 15 o 17. Yo tuve un nene. 14. Tenía 17 años. Cue. Sí. La idea es que ustedes vayan repasando, mira, leímos esto, y ustedes durante la semana te hagan la tarea y también repase lo que leyó, porque si no lo repasa, se quedan en la idea. Imagínate, lo vimos la semana pasada y ya no se acuerdan. Tenía 17 años, es el versículo 2. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Con sus hermanos. ¿Y qué hermanos eran? Los hermanos, los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, ¿cierto? Concubinas del padre. Y después, ¿qué pasó? José tiene dos sueños, ¿cierto? Y en los dos sueños ve que su familia se postra delante de él. Y el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba todas estas cosas. Reflexionaba sobre lo dicho. Su padre reflexionaba sobre lo que había pasado, porque no era menor, estos sueños eran proféticos. Pero ¿cómo era que sus hermanos se iban a postrar delante de él, también su papá y su madre? ¿Cómo era posible? Y él pensaba, ¿qué significa todo esto? Bueno, hay un significado mayor, y es que Dios, cuando toma una familia, él la va guiando, pues él va tomando todas las cosas y va haciendo un camino para que el hombre tenga, en este caso José, ahora el patriarcado de la familia, porque él actúa como un patriarca ahora. ¿En qué sentido? Él viene a ser como un primogénito y él viene a tener una gran responsabilidad sobre sus hombros, que es preservar a la familia. Pero para que eso pase, José tiene que pasar unas pruebas terribles. Así que vamos a empezar, Tania, por favor, el versículo 2 y 13, después Walter y después la Irene. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Entonces él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando las ovejas. Y el hombre le dijo, ya se han ido de aquí, pero les escuché decir, vayamos a Dotán. Enseguida fue José tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Mira, José entonces ya estaba cumpliendo un rol de primogénito, porque su papá le había dado una túnica diferente. Y obviamente José era un primogénito, porque era el primero de su esposa Raquel. Entonces, a veces eso no nos dicen en la iglesia, ¿ves? Sí. La iglesia no nos muestran esto porque la gente no lo lee. Aquí lo que vimos la semana pasada, que el hermano había cometido ese romance con la madrastra. Con la y que era la mujer de su padre. Que era la mujer de su padre. Entonces, ya como primogenitura era desechado. Es que era una vileza la que él cometió, era algo que no se debía hacer. Sí. Y al hacerlo... Falta respeto grande. Claro, entonces al hacer eso él ya pierde su cargo. Como bendición. Pierde su cargo, su responsabilidad. Y ahora pasa sobre su hijo. Fíjate que poco se va a nombrar de aquí en adelante a Rubén. Solo se nombra la historia de José. Y ya su padre ya le confiaba a él. Él iba a supervisar a su hijo, a su otro hermano. Dice, después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquén, e Israel dijo a José, no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. O sea, te voy a enviar donde tus hermanos, tú vas a ser mis ojos, tú vas a ser mis oídos, tú vas a tener que vigilar a estos cabros. Cabros se portan mal. Una vez escuché en una predicación hace muchos años que ahí en Dotán habían prostitutas, que estos cabros se habían ido a Dotán porque se habían ido a meter con prostitutas. Me gustaría que pudiéramos ahondar, busquen información acerca de Dotán, ya, porque estos cabros se fueron a Dotán. Ellos tenían que estar ¿dónde? Tenían que estar en Siquén. Entonces busquen como tarea la diferencia de Siquén y la diferencia de Dotán. ¿Qué pasaba en Siquén y qué pasaba en Dotán? Eso es un dato importante. Porque eso nos va a hablar del carácter de los hermanos. Porque te fijas, no es lo mismo que yo les diga, no sé, pues yo les diga, ustedes digan, vayan a ver al Nacho que está en el sillón. Y el Nacho no está en el sillón, anda jugando en la plaza. Claro. No, ¿cómo si ustedes le dieron permiso para que estuviera en el sillón? Debería estar en el sillón. Claro, ahora que están haciendo la plaza. ¿Por qué se fueron tan lejos? Y no avisaron. Claro, entonces, en esa búsqueda es que José emprende el viaje y hay un hombre que le sale aquí a José. Mira, hay un hombre sin nombre. Un hombre que le da información de su hermano. ¿Quién es este hombre misterioso? No les voy a decir que busca porque es un hombre misterioso, pero es como cuando te sale un ángel en el camino. Como que tú andas ahí preocupado y, ah, mira, aquí está la solución. Sí, tú, porque él le pregunta a José, claro, ¿qué andas buscando? Ah, sí, tus hermanos están en tal lugar. ¿Cómo saber quién eran los hermanos? Es que por la descripción que les habrá dado, son pastores, andan con los rebaños. Ah, sí, yo vi pasar y andan allá. Sí, pues le dijo, ¿dónde estaban presentando la oveja? Claro, entonces, este hombre que le sale a José es como que es puesto por Dios para que José llegara a su destino. Porque aquí empieza a entrar el destino de José, porque si José no se encuentra con este hombre, José no sabe dónde están sus hermanos. ¿Te fijas cómo aquí vamos escudriñando la escritura? A lo mejor un poco lento, pero estamos viendo cosas ya. Sí. Aparece un hombre misterioso. Ahora, ese hombre pareciera ser que es un ángel, porque lo que va a pasar más adelante es todo muy misterioso. O sea, si no aparece ese hombre, no pasan cosas en la vida de José. Mira, vamos a leerlo. Tania, por favor, 18 y 19. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ya, espera un poquito ahí. ¿Hay alguna versión diferente? No. Mira, lo vieron a lo lejos y conspiraron para matarlo. Ya viene este acá. O sea, ¿qué estaban haciendo? A matarlo al tiro. ¿Qué estaban haciendo? Y estaban tan lejos de donde tenían que estar. Y llegó el hermano y lo vieron de lejos. No, este sapo. Claro. Este hay que matarlo, cabrón. Este es el favorito. Te lo pasas no, bien. Este, ¿qué le dijo este que es primogénito? El viejo está mal de la cabeza. Le más encima le puso un... Le puso una túnica. Y alguien más le dio túnica. ¿Y cómo llegó este acá? ¿Te fijas? ¿Cómo llegó este acá? Hay que matarlo. ¿Qué le dijo que estábamos acá? ¿Viste que hay un hombre misterioso? Sí. En esto. Entonces, ya siga Tania, por favor. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Aquí viene el soñador. ¿Viste? Este es el de los sueños. Sigue otro más. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Mira, y veremos qué será de su sueño. Mira, escuchen aquí, Tania. Cuando tú tienes un sueño de parte de Dios, y Dios te habló, y Dios te reveló, hay gente que le molesta tu sueño, y dice... Así que Dios le dijo, Dios va a hacer esto con él, vamos a ver qué pasa. Y son ellos los que son tu tropiezo. Hay gente que te sale y es tropiezo en tu vida, gente cristiana, amigos, compañeros, hermanos, familiares a veces. En este caso eran familiares, ¿te fijas? Y ellos dicen esa frase, lee el 19 de nuevo, por favor. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. El otro. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Pero fíjense, gran parte de esto que ellos cranearon lo cumplen. Lo echan después a una cisterna y también repiten esa frase de que una fiera lo devoró, eso se cumple después. Pero hay uno que intercede, esto es importante. Sigue Walter, por favor. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sí, hermano. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Fíjense bien, aquí hay alguien que intercede y es Rubén. Mira, por alguna razón, este primogénito todavía tiene fuerza su voz. Porque si José, que era uno de los menores, en ese tiempo ya tenía 17 años, los hermanos mayores le doblaban en edad, ¿po? ¿Está ahí? Sí. Y Rubén ya era un hombre ya de unos 45 años, por lo menos. O sea, si calculáramos bien en la escritura cuántos años tenía cada uno, pero ellos doblaban en edad a José. Por lo menos unos 40 años tenía Rubén. Y él intercede. Oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Mira qué importante. Y Rubén le dijo además, no derramaré sangre, echadlo en el pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de la mano de ellos y volverlo a su padre. Él quería devolverlo a su padre. Mira lo que quería Rubén. Quería devolverlo a su padre. ¿Te fijas? Él decía, uy, esto es que tan enojado. Sí, pero se dio cuenta que su hermano realmente quería matarlo. Sí. Ellos querían matarlo, pero él hace una jugada para que ellos lleven adelante su plan, pero no matándolo, sino que después repiten lo mismo. Mira, sigue por favor, Walter, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Ya. ¿Sí? Mira, fíjate bien lo que nos muestra la escritura. Venía el soñador de sueño y dicen, matémoslo, echémoslo a la cisterna, matémoslo, vamos a ver qué es de su sueño. Pero José todavía no llegaba donde estaban ellos. Y Rubén inmediatamente dice, oye, cabro, no lo matemos. Echémoslo a la cisterna, sí. O sea, Rubén hace una intercesión antes de que se urda el plan completo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuán importante a veces hacer una intercesión? A veces uno está en una conversa y todos dicen, no, o sea, es que esta persona hay que echarlo, hay que pegarle a este. Y están todos hablando eso. Y una palabra tuya va a hacer la diferencia. Una sola palabra tuya. Cambiar el destino. Puede cambiar ese destino. Yo una vez estaba en la iglesia donde yo era anciano de la iglesia. Y había un hermano donde se fundó la iglesia, donde se inició la iglesia. Este hermano invitó al pastor a dar curso. Y después el pastor los engatusó a todos y les dijo a todos, ustedes pertenecen a mi iglesia, vamos a arrendar en un lugar. Y selló a todos los hermanos. Y el hermano donde se inició esa iglesia, que yo también estaba yendo ahí, lo nombró de diácono. Pero después le molestaba al hermano. Entonces después le quitó toda autoridad al hermano. Le dijo, hermano, usted es diácono, los diáconos se dedican a limpiar, a hacer el aseo, pero usted no ministra a nadie. Y resulta que todos íbamos a visitar a ese hermano, hasta yo. Entonces él un día puso a este pastor, a este hermano, hermano, usted no puede ministrar, no puede visitar, usted, nada. Y el hermano recibía más visita que nunca. ¿Qué pasó? Que el pastor dijo, este hermano nos está sometiendo, así que vamos a juntar al consejo y hermano, vamos a hacer una votación. Este hermano nos está sometiendo, así que lo vamos a echar de la iglesia. Todos estaban hablando de eso, ¿sí? Y yo estaba callado, yo lo observaba, y yo era nuevito en ese tiempo, tenía como 3, 4 años de convertido. Pero de repente llega mi turno de hablar y todos decían, no, sí, ya, pastor, hay que echarlo porque este hermano aquí. Y me preguntan a mí. Y yo le digo, mire, lo que yo les diga no importa, pero la Biblia dice, dejen crecer juntamente la cizaña con el trigo. Porque si nos ponemos a decir nosotros, este hermano es cizaña y este otro es trigo, capaz que echemos a perder la obra del Señor. Así que no. Yo le recomendaría, como dice la Escritura, que nosotros no digamos este es cizaña y este es trigo. Cuando digo eso, el pastor golpeó la mesa y dijo, hasta aquí llegó la reunión. No lo vamos a echar nada. ¿Me echáis? Porque yo pude hablar a través de la palabra y pude interceder por ese hermano. Y a veces ocurre así, a veces nosotros estamos en un lugar y puede pasar algo muy feo, pero si nosotros nos ponemos en la posición de correcta, podemos interceder para que eso no vaya a peores. Y en este caso Rubén, aun cuando ya había perdido su gracia delante de Dios, como primogénito, él tenía principios igual. Dijo, oye, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? No lo matemos. Y echémoslo a la cisterna, esperando él a lo mejor que se le iba a pasar el enojo y después quería que su hermano volviera a su casa. Entonces recuerden siempre ustedes esto. Ustedes no están a favor de una iglesia. Ustedes no están a favor de un pastor. Ustedes están a favor del Señor. Y acuérdense de esto. El Señor vela por su palabra, Él vela por la viuda, por los huérfanos, por los pobres. Por eso vela el Señor. El Señor no vela por los intereses económicos de las personas. A veces uno dice y quiere hacer cosas por Dios, pero a veces pasa por alto los derechos de las personas. A veces uno se convierte en piedra de tropiezo y ahí es donde uno marca la diferencia. Si uno está con Dios o uno no está con Dios. Y en este caso, algo había en Rubén que pudo interceder por su hermano y cambiarles el pensamiento. Porque si no, hasta ahí le llegan sus sueños. Si entre todo, imagínate ahí, ¿cuántos hermanos eran? 10 hermanos. Eran 10 porque era una mujer y él. Claro, José. Puede haber habido 9 porque a lo mejor el hijo más chico se quedaba con su papá. Benjamín. ¿Pero Benjamín ya había nacido? Sí, pues, Benjamín ya había nacido. Sí, porque Raquel ya había muerto. Va a tener que leer las clases. Bueno, la cosa es que habían ahí como nueve hombres, ¿cierto? Nueve contra Rubén. ¿Qué habría podido hacer Rubén contra ellos? Nada. Ellos podrían precisamente haberlo echado a la cisterna y haberlo apiedrado y lo habrían matado ahí mismo. Pero su hablar determinó algo. Esto ayudó a que el propósito de Dios guardara a José. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una intercesión. Aquí hubo una intercesión de parte de Rubén y esto prevaleció en el ministerio de José. Mm. Bien, sigamos entonces. ¿Qué le toca leer? A mí. Ya, usted te castiga, no va a leer nada ahora. No, léalo más. Dice el 25, luego se sentaron a comer pan y al levantar sus ojos miraron y he aquí que venía de Galaad una caravana de árabes con sus camellos cargados de resinas, bálsamo y madera de roble que llevaban hacia Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslos a los árabes y no pongamos nuestras manos contra él, pues es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y subieron del pozo a José, lo sacaron y lo vendieron a los árabes por 20 piezas de plata y estos se lo llevaron a Egipto. Miren, fíjense bien, 20 piezas de plata. Tiempo atrás, Abraham había comprado un terreno por una cantidad de piezas de plata. 20 piezas de plata no era poca plata. Y estos vendieron a su hermano. Y aquí hay otro intercesor, Judá. Luego le cambia la perspectiva a Judá, que pensaba igual que los otros hermanos, pero en este momento Judá dice a su hermano, ¿qué ganaremos con matarlo? Si en nuestra sangre, ¿no? Claro. No lo matemos, pero ¿por qué no lo vendimos? Y degradaron a su hermano. Mira, ellos eran libres, nacieron libres, eran hijos de un patriarca. Y lo degradaron y lo venden a los ismaelitas o a estos árabes como un esclavo por 20 monedas de plata. Un esclavo no tenía derecho. Un esclavo estaba para todos los usos de sus dueños, incluso usos sexuales. Los dueños podían usar de ellos sexualmente. Si ese esclavo tenía un hijo, ese hijo esclavo. Era un heredero del dueño. También era esclavo. De esta manera degradaron a su hermano, o sea, lo degradaron de una forma la más baja que podía haber, así lo degradaron. Quizá habría sido mejor que lo hubiesen matado. Porque la angustia que se siente es terrible. Y eso es lo que a veces pasa en la vida de las personas. Pasan cosas injustas en la vida de las personas. Pero ahí, cuando hay una obra de Dios, Dios guarda a esa persona. Y toma esa circunstancia tan difícil como irse de esclavo, o tener una enfermedad terminal, o lo que sea, para tratar y moldear a esa persona. Y Dios permite todo esto, que José pueda vivir toda esta esclavitud, todas estas humillaciones, para después que él llegue a cumplir su propósito, no se crea la guinda de la torta. Entonces, ¿por qué ocurren cosas en nuestra vida? Ocurre precisamente con un propósito, como dice la Escritura. ¿Cómo dice? Por un propósito. No, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿cierto? Y si Dios nos ama a nosotros, nos llevará a este propósito. Este propósito de Dios es para que nosotros podamos tener un temple, un carácter, podamos tener esto que se necesita para ser más que seres humanos, sino que tener un carácter divino. Porque eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, un carácter. Pero no el carácter de un humano, no un carácter de un político, sino que el carácter de un siervo de Dios. Un carácter aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Eso lo habla Pablo, un carácter aprobado. ¿Te fijas? No lo habla de José precisamente, pero de cómo tiene que ser un hijo de Dios. Aprobado. Entonces, estos hombres venden, ¿cierto? Estos hermanos venden a José y estos se lo llevan a Egipto. Lo llevan a vivir su propósito. O sea, hay cosas que están demarcadas de parte de Dios de antes. Mira, ¿quién era ese hombre que le salió a José y le dijo, allá están tus hermanos, sí, están allá, anda, allá están? Y lo mandó al huracán. Ese era un ángel que le puso el Señor para llevarlo a su propósito, a su destino. Y así a veces va a pasar con nosotros. A veces vamos a estar toda nuestra vida a lo mejor bien y de repente como que algo nos llevó a algo muy malo. De un día para otro, en la mañana se levantó José con sus túnicas hermosas. Con sus sueños. Era el primogénito, ¿cierto? Era el regalón de su papá. Y en otro momento está siendo llevado a Egipto como un esclavo, sin derechos, sin nada. Y más encima vendido, ¿por quién? Por sus hermanos. Si eso no te puede durar, eso es algo que te debe doler mucho. La traición. Una persona sin nombre, sin pasado, sin futuro. Sin futuro. Un esclavo no tiene futuro. Pero Dios usa esos medios para transformar nuestras vidas. Ya. Nuestro carácter. Nuestras vidas. La sigue, por favor, Walter 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica y enviaron la túnica con colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Oye, mira qué caradura. Van donde su papá les importó, mira, les importó un carajo la vida de su hermano. La vida de su hermano y lo que le iban a producir a su papá. Porque con esto prácticamente le están dando un golpe terrible a su papá. Y con esa misma cara vienen, urden todo lo que hacen y llevan esta túnica toda rota donde su padre. ¿Cierto? Y le dicen más encima. ¿Cómo se lo dicen? Reconócela, papá, si es la túnica de tu hijo o no. Sigue leyendo, por favor. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. Mira, y guardó luto. Muchos días, mira, su papá guardando luto y los hijos todos mirando lo que habían hecho y no podían decirle a su papá. Fue una canallada terrible. Y entre las familias a veces pasan canalladas así. Un hermano entrega al otro hermano y le importa un carajo lo que le hace. Y le importa un carajo el daño que le hace a su mamá. O le importa el carajo lo que le hace a su papá. Hay hermanos que le han quitado la herencia a sus propios hermanos. Hay hermanos que han obligado a su mamá que les den la firma y le han quitado la casa a su mamá en vida. Y después la echan. Y después la echan. Mira, ¿todo por qué? Por el vil dinero, todo por la envidia, todo por el rencor. Y fíjate tú bien, ¿quién era Jacob? Jacob era un siervo de Dios, era el ungido de ese tiempo. Y Dios no le reveló lo que estaba pasando en su casa. Porque podría haber venido un ángel y haberle dicho, Jacob, no sufras, hijo mío. Yo tomé a tu hijo y lo llevé al destino. Pero no pasó, po. ¿Qué ocurre? Esto nos indica que en nuestras propias vidas Dios no nos puede ir diciendo todo. Hay veces que vamos a sufrir canalladas de este calibre, pero Dios sigue teniendo el plan sobre nosotros. ¿Sí o no? El control. Dios sigue teniendo control. Por eso que quiero que les quede claro y marcado, que les quede marcado en su ADN que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Miren, todas las cosas. Y en este caso, Jacob estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y lean el versículo 35. Miren, y quiero que después que lo lea. A esperar un poquito. Esta parte es muy interesante. Ya. Léete el versículo 35, Walter. Y se levantaron todos sus hijos y todas las hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y lo lloró por él. Mira, descenderé al Seol, descenderé al sepulcro, o sea, desde aquí, mira, eso es lo que dice, desde aquí hasta lo que me queda el día que me muera, no voy a tener consuelo. Se levantaron a consolarlo sus hijos. ¿Cómo habrá llorado Jacob? ¡Mi hijo! ¡Dios! ¿Cómo puede ser? Él soñó que él sería alguien extraordinario. Importante. Dios, ¿yo acaso no soy tu siervo? ¿Cómo hiciste eso? Y venían a abrazarlo y él no quería recibir consuelo. ¡No! ¡Yo me voy a morir con esta pena! Así fue. Así fue. Dios permite que a veces pasemos por estas cosas. Entonces, no entiendo yo cómo hay cristianos que hacen tantas pataletas por cosas chicas. El pastor no me miró. No sé, esto, ¿por qué pasa esto? No, y no sé, estos hermanos, están los hermanos hablando, yo pasé y dejaron de hablar. Ay, yo no voy más a iglesia. Oye, cosas tontas. Y a veces hay gente que cree que Dios les tiene que decir todo. Andan detrás de los profetas. Ay, que me profetice el Señor, ¿qué va a hacer conmigo este año, próximo año, y en 10 años más, y en 20 años más? Quiero saber. ¿Y para qué queréis saber? No, y hay pastores que hacen eso, que profetizan todos los años lo que va a pasar en su iglesia. Y bueno, y vamos a ver si se cumple. Porque una cosa es profetizar y la otra es manipular. Porque si yo vengo y le digo a la mano, vamos a ser bendecidos. Y claro, y si quiero sacar bendición de los hermanos, los voy a empujar para que vayan detrás de esos sueños. Pero a veces todas esas cosas se pierden. ¿Qué pasó el 2020? Profetizo contra el coronavirus que se termina en todo el mundo. Y estoy hablando de parte del Señor, dijeron los más grandes. Ahí están, pues. ¿Qué pasó? Este año será el año de la conquista. ¿Y qué pasó? No pueden ni tener culto en las iglesias. Porque hay mucha soberbia. Mira, y este Jacob, que era el príncipe de Dios, que había luchado con Dios, que Dios le había mostrado tantas cosas, en este momento Jacob está solo. Jacob no tiene consuelo. Más encima los cínicos de su hijo se acercaban a consolarlo. ¿Qué lo iban a consolar? Si estaba rodeado de problemas. Esto era una cosa seria. Entonces, léase el versículo 36, nene, por favor. Mientras tanto, en Egipto, los madianitas lo vendieron al oficial Potifar, capitán de la guardia del faraón. Mira, en Egipto entonces... Llegaron los madianitas. Llegaron los madianitas. Al oficial Potifar. Mira, pero qué increíble, porque acá dice que son madianitas y en el otro lado decía que eran ismaelitas, ¿o no? No, dice que son... Mira, acá dice en el 27, dice, venid, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos la mano sobre él, en el 27. Aquí dice, vendámoslos a los árabes y no pongamos nuestras manos contra él. En la tuya dice ismaelita, y después en el 36, ¿qué dice ahí? Dice los madianitas. Mira, los madianitas, porque mira que hay un error de contexto o José ya había sido vendido de los ismaelitas a los madianitas y ahora los madianitas a los egipcios, porque así era a veces. Claro. Se vendían los esclavos, pasaban de mano en mano, hasta que llega aquí a este oficial de faraón, capitán de la guardia, capitán de este Potifar era un capitán de la guardia, no era menor, pues. Capitán de la guardia de faraón, quiere decir que era un hombre que tenía acceso a faraón, que tenía responsabilidades y que no era influencia. Cualquiera. Era el que tenía que ver con la seguridad. Entonces, ahí llega José. Y ahora, de aquí, de la vida de José, la Biblia nos habla de Judá, nos empieza a mostrar la vida de Judá. Ya no nos habla de Rubén, porque de Rubén ya nos habló antes. Nos habló de lo que hizo con la madrastra, ¿cierto? Y aquí en el capítulo 38, el Señor nos dice, dejen a José ahí un poquito con Potifar, que les voy a contar la historia de José. O sea, de Judá, ¿cierto? Lea, por favor, nene, del 38 en adelante. Y sucedió por ese tiempo, al descender Judá de donde estaban sus hermanos, que se apartó con un hombre arlimaíta, cuyo nombre era Gira. Y Judá, viendo allí a la hija de un hombre cananeo, llamado Súa, la tomó y se allegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó Er. Y concibió otra vez y dio a luz otro hijo, a quien llamó Onán. Y dio todavía a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y dejó de dar a luz después de haberlo tenido. Judá tomó esposa para Er, su primogénito, la cual tenía por nombre Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, era un malvado delante de Jehová, y por eso Jehová le quitó la vida. Entonces Judá mandó a su hijo Onán, allégate a la esposa de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, para que levante descendencia a tu hermano muerto. Pero sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, al allegarse a la esposa de su hermano, vertía el semen en el suelo, a fin de no levantar descendencia a su hermano. Pero lo que él hacía era desagradable a Jehová, y también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera, Tamar, permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues dijo, no sea que él pierda la vida también como tus hermanos, como sus hermanos. Y Tamar se fue y vivió en la casa de su padre. Pasado mucho tiempo, murió la hija de Súa, esposa de Judá, Cuando Judá se hubo consolado, subió a los trasquiladores de las ovejas en Timnat, él y su amigo Gira, el Arlimaita. Adulamita. Aquí dice diferente. Ya. Y se lo comunicaron a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a trasquilar las ovejas a Timnat. Entonces ella se quitó la vestidura de su viudez, se cubrió con un velo, se atavió y se sentó en el lugar donde se divide el camino a Timnat, pues veía que Sela había crecido sin que ella hubiera sido dada a él por esposa. Al verla Judá, pensó que era una prostituta, pues ella tenía cubierto el rostro. Enseguida él se apartó del camino hacia ella y le dijo: ven, permíteme allegarme a ti, pues ignoraba que ella era su nuera. Y ella le preguntó: ¿qué me darás por allegarte a mí? Y él contestó: de las cabras del rebaño te enviaré un cabrito. Y ella dijo: ¿no me darás una prenda mientras lo envías? Entonces él le preguntó: ¿qué prenda he de darte? Entonces ella respondió: tu anillo, tu manto y el bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio, y habiéndose allegado a ella, concibió de él. Y ella se levantó y se fue, y quitándose el velo, se puso las vestiduras de su viudez. Luego envió Judá el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el Arlimaíta, para que recuperara la prenda de las manos de la mujer, pero no la halló. Y preguntando a los hombres del lugar, decía: ¿dónde está la prostituta que estaba sentada en la división de los caminos? Y ellos respondieron: ninguna prostituta hay aquí. Enseguida él volvió a Judá e informó: no la hallé. Y además los hombres del lugar dijeron: ninguna prostituta hay aquí. Entonces dijo Judá: que las tome para sí, para que yo no sea objeto de burla. He aquí que envié ese cabrito y tú no lo has encontrado. Entonces, 3 meses más tarde, que informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí, por causa de la fornicación, está embarazada. Entonces Judá dijo: sáquenla y que sea quemada. Pero cuando ellos la sacaban, ella mandó a decir a su suegro: estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas. Y agregó: ¿reconoce de quién son ese anillo, este manto y este bordón? Al reconocerlo, Judá dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a tener relaciones íntimas con ella. Sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí en su vientre había mellizos. Aconteció además que mientras ella estaba dando a luz, uno de ellos sacó la mano y la partera tomó un anillo escarlata y lo ató en su mano diciendo: este salió primero. Pero el niño retiró la mano y luego salió su hermano. Entonces la partera: ¿qué brecha te has abierto? Por eso llamó su nombre Fares. Luego salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo escarlata, y le puso por nombre Sera. Mira, mira la historia. Ya, Walter, quiero que me digas qué entendiste de lo que leímos aquí de la vida de Judá. Mira, Tania tampoco se va a librar, ¿eh? ¿Qué entendí? Sí. Pasó todo muy rápido. Nada, que de la descendencia de Judá venía, hubieron dos hijos que murieron porque eran malos, que no servían, fueron desechados ante los ojos de Jehová, que luego él se metió con su nuera y coincidió y dio a luz, pero más allá no pude captar algo. Ya, y en la Dani la vamos a disculpar porque está con la niña, pero Irene, tú no te vas a librar de aquí. Bueno, Judá tuvo tres hijos, dos mayores se casaron con la misma mujer porque uno murió antes. Y para que sacaran descendencia, el segundo también no agradó al Señor, así que murió. Dios le quitó la vida al segundo. Pero el tercero era muy joven y Judá no le había dicho a la nuera que podía seguir con el tercero. Entonces la nuera vio que él pasó un tiempo y vio que Judá iba a trasquilar ovejas. Y ella tramó algo para que se hiciera justicia con ella, porque después, por un tiempo, vio al hijo menor de Judá y podían habérselo entregado a ella como su esposo, y Judá no lo hizo. Entonces ella planeó ser prostituta y que Judá la viera. Y Judá, claro, se llegó a ella y ella le preguntó: ¿qué prenda me darás por haber estado contigo? Bueno, te mandaré un cabrito, pero mientras tú me mandas el cabrito, le dijo ella, déjame una prenda tuya personal. Y le dejó tres cosas: un bordón, un manto y un anillo. Y él se fue, Judá se fue y pasó tres meses. Y ella se puso su ropa, se sacó la ropa de prostituta que tenía un velo y se puso la ropa de viuda. Ya. Y empezó a notarse la guatita y dijeron: oye, tú no eras fornicado porque ¿cómo viuda? Y Judá supo y dijo: bueno, sáquenla y quémenla. Claro. Porque no está bien lo que esta pasó. Esta mujer es una inmunda. Pecadora. Y ella, como la sacaron para afuera, supongo yo, todo el pueblo estaba ahí. Y dijo: bueno, yo estoy embarazada de la persona que son estas cosas. Y cuando Judá la ve, tú eres más justa que nadie. Claro. Porque teniendo a mi hijo, yo no te la pasé. Yo fui el que me metí contigo. Claro. Y ahí nos dieron justos. Claro. Mira cómo es de sabroso el cahuine este. Si las mujeres leyeran la Biblia, y esto es un mensaje que hay que mandarle a las hermanas, si las mujeres chilenas leyeran la Biblia, no tendrían que estar viendo comedia, porque aquí hay tremendo cagüín. Hay unos cagüines más sabrosos y reales que los que están en la tele, porque fíjate, este Judá primero va y se junta con una adulamita, una mujer del lugar de ahí cerca, y tiene con ella tres hijos. O sea, aquí nos empieza a contar toda la historia, pero estos cabros son perversos, eran malos. Dice que el primer hijo era malo y Dios lo mató. Él se llamaba primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Y fíjate que aquí nos habla, después de eso, que Judá le dice a su segundo hijo, le dice: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado. Así que van a buscar como tarea, anoten, tarea, el deber del cuñado cuando el hermano moría. Eso, cuando se habla en el Nuevo Testamento de una historia, eso era la costumbre de los israelitas. Era una costumbre que hacía. Pero mira lo importante, es un mandamiento que está más adelante, pero ellos ya lo traían tácito. Todavía no había venido la ley, pero ellos ya lo venían cumpliendo, ya era un deber, una ley que era la ley del cuñado. Cuando moría el esposo y tenía más hermanos, el cuñado, ¿cierto?, tenía que levantarle descendencia a su hermano para que el nombre de esa familia o de ese hombre no se perdiera en Israel. Esa es la ley del cuñado, pero quiero que la traigan, que me hablen acerca de ella. Porque lo más lindo de rescatar de esto es que todavía no venía la ley que Dios le dio a Moisés, pero ellos ya estaban guardando algunos mandamientos, como este. Este era un mandamiento, este era un mandato. La ley del cuñado, ¿cierto? Cuando muere su hermano, claro, sin descendencia. Y aquí aparece otra de las cosas, que es el mandamiento acerca del semen. Mira, también quiero que me busquen acerca del semen, que aquí dice que él vertió en tierra su semen, el segundo hijo. Dice, entonces Judá dijo a Omán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple el deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya y acontecía que cuando se allegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Feo. Eso era una aberración delante del Señor. Por eso, mira, hay cosas en la intimidad sexual que son santas para Dios y hay otras que son aborrecibles. Y el semen del hombre es donde está la semilla de la vida. El semen no es para estarlo botando ni para estar haciendo con él lo que uno quiera. El semen es para dar vida y también es parte de la parte íntima del matrimonio. La semilla. Esa semilla es guardada en el granero que vendría siendo la esposa. Allí no hay pecado, pero si hay un hombre que tiene una esposa pero derrama su semilla afuera, esa es una mala costumbre. Y eso es aborrecible delante de Dios. ¿Te fijas? Y eso también está en la Escritura, en los mandamientos. Entonces, averigüen lo que puedan encontrar acerca del semen del hombre. Porque eso lo vamos a ver más adelante, pero esos son otros libros. Pero aquí ya se tocan. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, este segundo hermano, Onán, vierte en tierra precisamente para no tener responsabilidades de unos hijos que no van a tener su apellido. ¿Te fijas? Y él dice, no, ¿qué? Yo me voy a acostar con esta mujer. Ya, se va íntima con ella, pero en el momento en que tenía que poner su semilla de vida, él la derramaba en tierra. Y esto, delante de Dios, era perverso. Y Dios también lo mata. Por eso, por lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, también él le quitó la vida. Por eso el Señor lo mató. Entonces, el cagüín este es bien, bien sabroso porque uno dice, pucha, Jacob es un príncipe de Dios, tiene unos hijos re malos que lo hacen pasar por terribles cosas. Judá venía trayendo una vida, pero horrible. Tan bueno era el cagüín que Judá, para hacerla más corta, termina acostándose con su nuera y teniendo hijos de ella. Sin saberlo. Y ahí es donde nacen estos otros hijos mellizos de Judá, que son los hijos que tuvo con su nuera. Y esto repercute después en las profecías futuras. La Biblia habla de esto. Me parece que de Fares viene la descendencia de Jesucristo. Sí. Mira, fíjate. Fares, este Fares, que es uno de los mellizos que nace, acá en el versículo 29. Mira, lee el versículo 29, Walter. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Mira, este Fares, cuando tú vas al Nuevo Testamento, ¿les pido eso como tarea o ya es mucha tarea? No, está bien. Ya, búsquenme en el Nuevo Testamento a Fares. Yo les podría decir qué ocurrió con Fares, pero mira, les voy a decir esto. Fares es uno de los antepasados del Señor Jesucristo. Está en el linaje de Jesucristo. Imagínate, mira de dónde viene Jesucristo. Viene de un linaje donde viene una ramera. Ah, sí, yo escuché eso, ¿sí? Eso una vez. Sí. Viene Rab, viene Fares, que hijo de una cosa así media rara, ¿cierto? De la nuera con el suegro, que vienen a tener hijos. O sea, el linaje de Jesús no es uno así como uno podría decir. Oh, un linaje perfecto. Perfecto, era, no. Y Ruth, que no era israelita. Y era que era moabita. Moabita. Era moabita. Era extranjera. Era extranjera. Entonces, muchas cosas causaron calzaron en Jesús. Entonces, ¿por qué es necesario leer la Escritura? ¿Por qué es necesario el Génesis? Porque aquí sale este Fares, pues. Este Fares que está en el Nuevo Testamento. Entonces, mira qué sabroso es todo esto que vemos hasta aquí. O sea, aquí el Señor hace un paralelo en la vida de José para mostrarnos toda la vida de Judá. Nos muestra que cómo pasó la vida de Judá, así crecieron sus hijos, murió el primer hijo, murió el segundo hijo, el tercer hijo no lo entregó a la mujer se disfraza, dice, se pone ahí en el camino, él se allega a ella, dice, oye, puedo acostarme contigo, te voy a mandar un cabrito. Ya, dice ella. Como interesar el cabrito, bueno, pero mientras me lo manda, claro, déjame algo como... Pero ella estaba esperando una promesa que su suegro no le cumplió. O sea, ella tenía por ley que darle el tercer hijo. Ella pero ya estaba vieja, po. Ella quería hijos. Ya estaba vieja, entonces su suegro, ¿de qué nos habla esto? No fue riguroso en guardar las tradiciones que tenían. Porque él no quiso nomás. No, pues él no quiso. Tenía que haberlo hecho. Él no quiso guardar las tradiciones que tenía que haber guardado, que eran tradiciones que Dios aprobaba. La ley del cuñado, en este caso, era algo que Dios aprobaba y que después queda por escrito en el Deuteronomio, me parece. O el Levítico. Bueno, en uno de esos dos queda. En el Levítico, parece que. Sí. Bueno, en uno de esos queda, ya estoy cansado, queda estipulado por el Señor la ley del cuñado en esta causa. Entonces, esto nos habla de que el Señor nos da sus leyes para que nosotros las obedezcamos. Hay cosas que Él graba en nuestro corazón y que a veces nosotros ni las hemos leído, pero interiormente sabemos que no están bien algunas cosas. Eso es el Espíritu de Dios que nos está mostrando. Pero una vez que vamos a la palabra y la Biblia dice, no comeréis ciertas cosas y vamos y las comemos, ¿qué ocurre ahí? O no hagáis esto y lo hacemos, ahí acarríamos pecado. Porque hay una palabra en claro, contra de eso, pues uno va en contra. Ahí es donde acarreamos dificultades. Claro, y hay momentos en que uno, por ejemplo, una vez fuimos donde una amiga que estaba gorda, no vamos a decir qué gorda era, para que no se sienta, y le decíamos, mira, tú estás enferma, estás gorda, trata de no comer chancho, porque el chancho te hace mal. Es tóxico. Es tóxico. Bla, bla, bla, bla, y te vaya a sanar, porque el chancho y aquí y allá. Y ella nos había invitado a almorzar, pues. Después que le dimos toda esa charla, dice, me van a disculpar, pero yo tenía chuletas de chancho para el almuerzo. Nos sentimos re mal, pues. Nos sentíamos re mal, dije, no te preocupes, sírvenos nomás el chancho. Le pedimos perdón al Señor y lo tuvimos que comer, porque... Claro, ella ya había hecho eso, sí, para el almuerzo. Ya lo tenía hecha. Está bien lo que elegimos, pero en otro momento. ¿Tú? Claro, teníamos que habérselo dicho en otro momento. No te preocupes, vamos a orar al Señor. El Señor sabe todo. Nos vinimos como, ay, Señor. ¿Me entiendes? Sí. Las cosas no son rigurosas. No es porque yo te esté molestando, te tiro la talla. No. En ti, de dentro, tiene que nacer la obediencia. Cuando nace de dentro, en ti la obediencia, eso agrada al Señor. No es porque yo, ¿hiciste caso? ¿Y por qué no hiciste caso al Señor? ¿Y por qué? No, si tú, Tania, o Walter, o Irene, ustedes no me dan cuentas a mí. ¿A quién le van a dar cuenta? Es al Señor. Que los ve en todos los detalles. Todos los detalles. Dios entra hasta en lo más íntimo, ahí la parte sexual. ¿Te fijas? Aquí tocó la parte sexual. Hasta en esa parte de la semilla que es sagrada, el semen. Hoy día vivimos en un tiempo en donde es tan grotesca la sexualidad, donde los hombres para poder intimar a veces recurren a la pornografía. ¿Qué es lo que están viendo allí? ¿Qué es lo que están viendo? Son demonios. Porque la parte íntima es sagrada y es santa. Cuando el esposo y la esposa están allí en su intimidad, es de Dios agradando al Creador. Y ahí Dios dice que derrama bendición hasta que sobreabunde. A Dios le gusta que yo me allegue a mi esposa. Pero me voy a llegar mirando cosas inmundas. Si yo tengo que recurrir a ver cosas inmundas para poder estar con mi esposa, entonces hay inmundicia dentro de mi corazón que hay que sacar. Y esa es la tarea de la iglesia. Estas cosas no se tocan en la iglesia. Pero muchos matrimonios que están en la iglesia tienen problemas de esa área. Hermanos que están metidos en la pornografía. Cosas íntimas que son muy aberrantes. Ahí es donde tiene que llegar la palabra para limpiar. ¿Cómo se limpia? ¿Tengo yo el problema? Señor, la Biblia dice esto. Tengo yo este problema. Voy a pedir perdón. En el nombre del Señor Jesucristo. Si no sé que es un problema también, claro. Pienso que yo estoy bien, pues sigo haciendo lo claro. Que yo estoy bien. Si no hay alguien que me lo enseñe, pienso que estoy bien, pero estoy contaminado. Sí. ¿Cuándo llega la luz? Cuando llega la luz de la palabra y yo pido perdón y digo, Señor, no lo sabía esto, límpieme, restáureme. Ahí entonces el Señor empieza a limpiarme, a restaurarme. A hacer algo nuevo dentro de mí. Entonces, esos temas los vamos a ver mucho más adelante, pero Dios entra en la parte sexual, la parte íntima, entra en esos detalles profundos, porque cuando el enemigo viene, precisamente nos quiere socavar en esas partes, en las partes íntimas. Allí es donde él pone su espinita. Allí es donde él quiere hacer su trabajo silencioso. A veces lo hace en la niñez, en nuestra niñez. Ahí se mete el enemigo para tratar de cautivarnos, tenernos presos hasta cuando seamos grandes. Claro. Entonces ahí es donde entran demonios inmundos de lascivia, de masoquismo, de lesbianismo, de homosexualidad, entran ahí. Entran a veces en cosas de la niñez. Si no son confesadas, cuando la persona crece, eso a veces se desarrolla. Hubo un tiempo que decían en la psicología, que ahora lo han ido tapando eso y lo han ido obviando, muchos de los que son hoy en día homosexuales, cuando fueron niños fueron abusados. Pero hoy día hablar eso es contra las leyes que han levantado estos movimientos. Pero cuando un homosexual se convierte realmente al Señor, ellos dicen, confiesan, dicen, cuando yo fui niño tuve esto y esto y esto. Me pasó esto y de ahí me vino este deseo loco. Pero estas cosas hoy en día no las hablan. Porque es tabú. Porque el Evangelio está por encimita. Cuando llegan el Evangelio por encimita y dicen, vamos a hacer una ofrenda y vamos a tener bendición de qué, y por dentro está ahí roto, por dentro está ahí quebrado. ¿Cuánta gente está sumida? Está sumida en cosas ocultas dentro de sí. Imagínate, yo conozco hermanos de la iglesia, hombres ya con 50 años que para dormir se ponen chupete, se ponen pañales y duermen como si fueran guagua. Hay movimientos así y entre ellos se buscan, se visten de peluche y como que todo estuviera bien. Son distorsiones profundas de la mente, del corazón. ¿Y qué más decir? Gente con promiscuidad. Personas que tienen que estar siempre engañando a su pareja, a su esposa, a su esposo, con promiscuidad sexual para allá, promiscuidad sexual para acá, y llevando una doble vida. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio, la luz de la palabra no ha llegado hasta ahí. Fíjate que la Biblia dice que estos hombres eran malos y por eso Jehová los mató, porque Dios no aprobaba eso. Pero estos eran los hijos de Judá. De Judá. Entonces, era sabrosa esta clase. Tenía harta información, tanto de José como de Judá. Pero ahora, la próxima semana, viene mucho más de José. Entonces, ¿qué les ha parecido hasta aquí? Increíble cómo los caminos se nos pueden torcer. Y vemos aquí el ejemplo de José, que yo un poco lo conozco, pero todo abundó para bien, aunque no dejó de sufrir. No le dejó de doler lo que le pasó. Pero mal Señor, él mismo dijo, Dios usó todo eso por un propósito. Pero para su gloria, como para que, estando José donde estuvo después, fue la manera en que su pueblo pudo comer. Que pudo prevalecer. Pero había que alguien tiene que pagar el precio, una cosa así. Y los que han pagado, o los que hemos pagado algunas cosas, sabemos que vale la pena, porque Dios te cura al final, pues si Dios te consuela de cualquier cosa. ¿Falta alguna cosa? Que es bien interesante entender más allá de las acciones o de cómo podamos conllevar con el día, pues, de repente con nuestras acciones, cuando los propósitos son de Dios en nuestras vidas, generan desgracia quizás en la vida de otros. Pero Dios siempre toma el control de nuestras vidas y tenemos que vivir confiados en eso. Que a pesar de las circunstancias y que lo que nos pueda pasar, como en la vida de José, que sus mismos hermanos lo traicionaron, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí, ¿cierto? Y ahí vemos también la importancia de las cosas que agradan a Dios y que no. Que es importante tratar de someter eso, de ir cambiando, que quizás, como decías tú, que no se enseña en la iglesia o que se ve tan superficial, pero en el fondo tiene un peso tan importante que someterse a lo que Dios está instaurando en nuestras vidas, que de alguna manera lo dejó instaurado para que nosotros lo entendamos y lo obedezcamos. Es que para eso lo dijo, para que nosotros podamos vernos. Pero la iglesia hoy en día, lo único que vemos es todo lo contrario, no... Es que por eso, es un molde que no, que no da ni un resultado. Mira, por eso esto hay que enseñar. Estas cosas hay que hacer discipulado. Esto significa discipulado. Cuando vamos a la escritura, la palabra nos va limpiando de todas estas cosas. Y del ámbito sexual, hablar a los jóvenes hoy en día, como está tan promiscuo el tema, está tan liberal. Darle a entender este mensaje fuerte, es decir, no podía hacer esto, no solo porque adulterio, sino que porque no era. Muchos de los jóvenes hacen eso, el mismo preservativo, todo lo que se es para llegarse a muchas mujeres y no tomar cabeza que está mal. Es que eso es lo que he implantado, mira, el tiempo en el que vivimos es un tiempo manipulado. Los líderes del mundo, la farmacéutica, fomentan la promiscuidad, porque a través de la promiscuidad ellos ganan millones y millones, generan enfermedades, generan productos, generan remedios que venden. Entonces necesitan la promiscuidad, porque a través de la promiscuidad corrompen y la tierra tiene que ser corrompida por ello, porque se tiene que cumplir la escritura, si la tierra y la humanidad está bajo juicio. Un juicio en la que todos van a compadecer. Vamos a compadecer. Entonces allí en ese juicio donde vamos a va a estar la comparativa. Conocimos la palabra. Creímos amar al Señor. Pero ¿qué hicimos al respecto? ¿Vivimos o no vivimos? Al menos tratemos de dar la pelea. Esto no es una cuestión de que nosotros andamos flotando en el aire. Nosotros veis la diferencia, ahí se ve la gran diferencia de la importancia que es someterse a lo que dice la palabra. Someteos pues a Dios, resistir a quién, al diablo. Mira, si a la larga el diablo son las tentaciones, es la droga. Mira, un día vamos a ver lo que es la droga. La droga no es solamente los narcóticos, el sexo también es una droga. Sí. La alimentación también. La alimentación es droga. También es droga. El azúcar también es una droga. Hay muchas cosas que nos drogan. El internet es una droga, el YouTube es una droga. Hay muchas cosas de las cuales yo también tengo que pedirle perdón al Señor. Porque yo a veces me veo que yo estoy muy metido en buscar información y metido en el celular. Y el celular es una droga. Entonces hoy día el enemigo te agarra por un lado, te agarra por el otro. Entonces tenemos que aprender a discernir. A discernir, imagínate, si la azúcar fuera buena, no habría azúcar a disposición del hombre. No habría. Pero como es mala, hay por todos lados. Si la azúcar fuera buena, sería carísima. Sería escasa. Sería como el oro, pero como nos hace daño, lo más barato es drogarte con azúcar. Porque te atontás con el azúcar no veis nada. Así es el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué siempre estoy saciándome de azúcar? ¿Por qué viene la diabetes? La diabetes viene de esos abusos. Porque el azúcar es una enfermedad moderna y tantas otras cosas. Bueno, no la quiero alargar más. Ya vamos a orar al Señor. ¿Quién le falta orar? Ya, oremos entonces. Tania, descansa, Tania. Tranquila. La niña no duerme. Duerme la Tania, pero la niña no. Sí, ya oremos al Señor. Ya, amado Padre, agradecemos este momento en que podemos aprender, ser como mirarnos en tu palabra. Y vernos, Señor, como un espejo. Y Señor, ve para dentro de nuestra alma cómo estamos, Señor, delante de ti. Nos falta aprender. Amén, Señor, más pedimos perdón delante de ti. Amén. Para que podamos, Señor, agradarte. Sí, Señor. Dejar tantas cosas que nos gustan.